Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para empezar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, hay bruma nuevamente y se espera un día soleado durante el día. La temperatura máxima será de 91 grados, mínimas de 62, que es la que tenemos ahorita con cielos soleados. Tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 44%. Para el día de mañana, miércoles, esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, máximas de 96, mínimas de 70, con cielos soleados, con una probabilidad de un 3% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, máximas de 97, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, 14 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va en aumento desde el día de hoy, 91 máximas. Mañana máximas 93, jueves máximas 96, viernes máximas 97, sábado máximas 99. Así que va muy bien el clima, ¿no? El día domingo ya descenderán un poco las temperaturas porque de ahí en adelante pues se viene como un cambio de temperatura. Van a descender a partir del día martes de la próxima semana, pues esperan temperaturas pues máximas de 82, mínimas 69 con un poco lloviznas, pero de ahí en adelante se esperan que vayan bajando las temperaturas cuando no es normal de que desciendan a ese grado. Pero bueno, así estaremos. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuando se ama, el

el camino para el amor. Solo cuando estás bien contigo mismo, puedes estar bien con los demás. Solo cuando aprendes a vivir en soledad, puedes vivir una relación. Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar y aceptarte para aceptar, ya que nadie puede dar lo que no tiene dentro de sí. Ninguna relación te dará la paz que tú no tengas en tu interior. Ninguna relación te brindará la felicidad que tú no construyes. Solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle: no te necesito para ser feliz. Solo podemos amar y recibir amor si somos personas autónomas que no necesitan manipular ni controlar a los demás para sentir que aman o son amadas. Solo se puede ser feliz cuando dos personas felices se unen para compartir su felicidad, no para intentar hacerse felices la una a la otra. Para amar, necesitas una humilde autosuficiencia, necesitas autoestima y la práctica de una libertad responsable. Pretender que otra persona nos haga felices y llene todas nuestras expectativas es una fantasía que solo trae frustraciones. Por eso, ámate mucho, madura, y el día que puedas decirle a la otra persona: puedo vivir sin ti y ser feliz, ese día estarás preparado para compartir tu vida con ella. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús de Nazaret. De haber, donde la encontraría otra mujer igual que tú. No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante. Con iguales otra sonrisa aún vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor, era otra. Más enormes eran si las mías. Y me faltan mis miradas porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas. Oh, justo sobre ti. Parece claro, otra. No creo. Te juro que nadie más aire. Porque me duele decir que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin maleta, y en la distancia siempre eterno amor secreto. fue. Te brindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte. Yeah.

Aries, no pierda tiempo en cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana. En el amor, deje de tomarse el amor como un juego. Intente ser más maduro y responsable. Trate de dedicarle más tiempo a la relación. En la riqueza, si pretende aumentar sus ingresos, evite realizar negocios poco seguros, haga bien su trabajo y deje de preocuparse tanto por el dinero a cualquier precio. En el bienestar, aprenda a disfrutar de su cuerpo y dejarse guiar por sus deseos internos. Después de tanto, al fin encontrará esa actividad que le fascina hacer. Para el signo de Tauro, intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita ayuda, pida algún buen consejo. En el amor, evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja durante años. Piense antes de tomar una decisión. En la riqueza, tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí. En el bienestar, no abuse de su capacidad de trabajo. Las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud. No desoiga los mensajes que le da su cuerpo a diario. Para el signo de Géminis, prepárese, ya que su ritmo de vida social y el exceso de trabajo lo sumergirán en un mundo material que lo mantendrá insatisfecho. Busque algún pasatiempo. En el amor, intente armonizar las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. Por la tarde, llame a su hermano y procure limar las viejas asperezas. En la riqueza, entienda que buscar nuevos contactos dentro del ambiente profesional podrá ayudarlo a resolver cualquier inconveniente de su futuro económico. En el bienestar, si las cosas no salen como las esperaba, haga lo posible por no estar de mal humor. Medite sobre su futuro inmediato. Para el signo de Cáncer, deje de preocuparse por ese pequeño inconveniente que lo tortura desde hace algunos días. Hoy su intuición le dirá cómo debe actuar frente a lo que tenga que vivir. En el amor, hace tiempo que no se encuentra bien con su enamorado, sincérese con su pareja y dejen en claro qué es lo que necesitan ambos para obtener la felicidad. En la riqueza, es el momento para que caigan a realidad y pongan en orden todos los proyectos económicos que fueron postergados porque no contaban con el dinero necesario. En el bienestar, evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interior salga al mundo, tome contacto con el arte y haga actividades que muestren su esencia. Para el signo de Leo, relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. En el amor, si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Es un tiempo para aclarar los conflictos con su enamorado. En la riqueza, después de tantas idas y vueltas, al fin llegarán a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio. En el bienestar, permita que los sentimientos se extiendan y descubra las emociones que le brinda la vida. Para el signo de Virgo, debería comenzar a quedarse más en la vida, debería comenzar a quererse más en la vida. Durante este día tendrá que empezar a amarse a sí mismo sin esperar nada a cambio de los demás. En el amor, entienda que moderando sus sentimientos contradictorios podrá mejorar su relación de pareja. En la riqueza, si está a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier contrato, sea más responsable cuando deba tomar una decisión. En el bienestar, procure hacer un alto en el camino para reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Destine unas horas de la tarde para poner un poco de orden en su cabeza. Para el signo de Libra, será un periodo óptimo para comenzar a madurar en su vida personal. Intente realizar actividades que le llenen el alma y que le fortalezcan su espíritu. En el amor, algunos problemas externos a su pareja podrían afectar de manera negativa a su relación amorosa. Trate de hablar con su enamorado y aclarar las cosas. En la riqueza, en pocos días se reactivarán todos los planes pendientes y así logrará llevar a cabo algunos proyectos que habían estado postergados. En el bienestar, anótese en algún curso en línea y comience lo antes posible a realizar meditación o yoga. De esta forma podría equilibrar su salud física y psíquica. Para el signo de Escorpión, no es buen momento para renunciar a sus propósitos, así logrará el éxito rotundo. Llegó el día en el que se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante. En el amor, intenta hacer mejor las cosas con su pareja, ya que podría sufrir por amor. Debería regalarle algún obsequio especial o cocinarle algo rico. En la riqueza, hoy deberá planificar para los próximos días esos asuntos relacionados a las finanzas que se detuvieron por falta de tiempo. En el bienestar, procure aumentar su vitalidad haciendo alguna actividad y aliméntese correctamente todos los días. Anótese en algún plan nutricional por la internet. Para el signo de Sagitario, aproveche su sensación optimista para iniciar cualquier actividad que haya postergado desde hace tiempo y de esta forma estimulará su creatividad al máximo. En el amor, periodo donde las relaciones frágiles corren riesgo de ruptura a causa de una decepción, intente hablar con su pareja antes de tomar la decisión de separarse. En la riqueza, atravesará una etapa donde deberá ser muy cuidadoso al elegir con quién negocia o se asocia en algún proyecto para poder cumplir con todos los objetivos soñados. En el bienestar, no lo dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas de su hogar. Para el signo de Capricornio, procure manejar las cuestiones profesionales con mayor racionalidad en la vida. Necesitará ser más sensato en el análisis de su situación laboral. En el amor, no actúe a espaldas de su pareja. Si hay algo que le molesta, conversarlo con ella. De lo contrario, o con él, lo único que podría lograr será ganar su desconfianza. En la riqueza, destine este día para organizar todas sus ideas que tiene en la mente para futuros proyectos y invierta toda su energía. En el bienestar, en caso de sentirse decaído, acuda ya mismo con sus amigos y pídanle un buen consejo para poder ver las cosas con mayor claridad. Para el signo de Acuario, si todo no sale como usted lo esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Intente pensar un poco más en los demás y no solo en sus propios deseos. En el amor, intente mejorar las cosas con su enamorado. Por más de que siga enojado, trate de consolidar la relación y así podrá concretar planes a futuro con su pareja. En la riqueza, prepárese, ya que aparecerán algunos nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Deberá concentrarse al máximo y ejecutarlos cuanto antes. En el bienestar, hoy sus nervios podrían jugarle una mala pasada. Busque un centro de salud e intente controlar todos los pensamientos aprendiendo a hacer yoga. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos. En el amor, deje de comportarse tan cruelmente con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó desde hace tiempo. En la riqueza, solo por este día ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional. Y en el bienestar, momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto le apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia. A la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Lover, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos y vamos a irnos con información de tecnología y ciencia. Y bueno, para todos los que son dueños del Bitcoin, que tienen ahí pues, sus Bitcoin, han invertido, pues el precio del Bitcoin se dispara en medio de la desastrosa controversia por el proyecto de ley. El precio de Bitcoin ha alcanzado un máximo de 3 meses luego de una notable recuperación de la criptomoneda. La criptomoneda alcanzó los $45,768 el día de ayer, según el índice de precios de CoinMarketCap, habiendo cotizado por debajo de los 30,000 recientemente, hace aproximadamente 3 semanas. El rebote ha inspirado un regreso en todo el mercado y otras criptomonedas líderes también experimentaron aumentos significativos de precios en los últimos días. Uno de los rivales de Bitcoin con mejor desempeño ha sido Ethereum que ha aumentado más del 20% durante la última semana para regresar por encima de los $3,000. La recuperación del mercado de criptomonedas se produce en medio de un controvertido proyecto de ley de infraestructura que actualmente está siendo considerado por el Senado de los Estados Unidos, el proyecto de ley que aumentaría la cantidad de personas que tienen que informar las presentaciones al Servicio de Impuestos Internos, mientras que una enmienda también podría sofocar la innovación en el espacio criptográfico, según algunos críticos. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, describió este proyecto de ley como un momento clave que definirá nuestro futuro y tuiteó que la enmienda de último minuto propuesta por el senador Mark Warner decidirá arbitrariamente el destino de las tecnologías criptográficas fundamentales y esto es desastroso, fue lo que declaró el jefe de Tesla y entusiasta de las criptomonedas a tiempo parcial, Elon Musk. Estuvo de acuerdo y respondió: este no es el momento de elegir a los ganadores o perdedores de la tecnología en la tecnología de las criptomonedas. No hay crisis que obligue a legislar apresuradamente. La oposición del proyecto de ley ha venido de ambos lados del pasillo y el senador republicano Ted Cruz describió el proyecto de ley como imprudente y dañino. Manifestó: el Senado va a infligir miles de millones de dólares en daños a la creciente y emocionante industria de la criptomoneda y conducirá gran parte de ella al extranjero. No hay 5 senadores que entiendan mucho sobre la criptografía, fue lo que dijeron, pero pues ahí está, aumentó el precio del Bitcoin y veremos qué pasa, porque de repente pues así pues aumenta y así como aumenta también pues desciende, así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de inversiones y pues los que ya tienen y ya ganaron, pues qué bien, felicidades, ¿no? Y en otra información fuera de lo común y científica es que encuentran un dinosaurio volador que es descrito como un dragón en Australia. Un grupo de científicos australianos descubrió los restos de un dinosaurio gigante volador descrito como un temible dragón que sobrevoló el territorio australiano durante el periodo Cretácico. Esto fue lo que informaron este martes fuentes académicas. Con alas de 7 metros de largo y un hocico en forma de lanza, este nuevo pletrosaurio habría sido una temible bestia, fue lo que dijo Tim Richards, líder del equipo de la Universidad de Queensland que estudió a este reptil, en un comunicado de esta institución australiana. De Tampungaka Chawi, como fue bautizada esta bestia prehistórica, es lo más parecido en la vida real a un dragón, fue lo que recalcó Richards, quien aspira a un doctorado en la Universidad de Queensland. La descripción de este pletosaurio se basó en el análisis del fósil de una mandíbula que fue descubierta en junio del año 2011 por el lugareño Len Shuo en tierras del pueblo Wanamara, en una zona septentrional remota del estado de Queensland, en el este de Australia. Los científicos calculan que este dinosaurio tendría un cráneo de alrededor de 1 metro y estaba armado de un juego de 40 molares que le permitieron alimentarse de peces de gran tamaño que habitaron el antiguo mar de Eromanga durante el Cretácico, el Cretácico, periodo que comenzó hace nada más que 145 millones de años y que terminó hace aproximadamente 66 millones de años. Los Tapungaca-Shawi, que se cree fueron los primeros animales con huesos en la espalda que volaron y que estaban perfectamente adaptados al vuelo de propulsión, tenían piezas óseas relativamente huecas y con paredes delgadas, según apuntan los científicos. Steve Salisbury, coautor del artículo y supervisor del doctorado de Richard, destacó el enorme tamaño de la cresta ósea de la mandíbula inferior, que presumiblemente era similar a la mandíbula superior de este pletosaurio, el más grande descrito en Australia hasta la fecha. Y según el científico, estas crestas probablemente desempeñaban un papel en la dinámica de vuelo de estas criaturas. Y el nombre de este dinosaurio volador proviene de Ngaka Nagaga y Tampun Tabum, que en lengua del pueblo aborigen de Guanamara significa boca y lanza, respectivamente, mientras que Shawi deriva del apellido de su descubridor. Pues ahí está, impresionante todo lo que pueden pues seguir encontrando. Y pues lo que más van a encontrar, ¿no? Lo que se viene también por encontrar. Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento. Vámonos a una pequeña pausa. Y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar sobre algunos usos medicinales que tiene el tomillo. Tal vez tú lo tomas en tecito o tú lo preparas ahí como condimento para tus platillos. Pero aparte te voy a decir ahorita qué beneficios tiene para tu salud. Y vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just put it on me, girl. Call the police, girl. Házmelo así. yo muriendo. Se rompe el silencio, me estoy derritiendo. Esto es un incendio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre los maravillosos beneficios que tiene el tomillo y algunos usos medicinales. Te voy a dar algunas recetitas, así que pon mucha atención, ¿no? Las personas que no conocen el tomillo, pues es una hojita que tú los puedes encontrar en supermercados, unas hojitas chiquititas. Que vienen pues en sus palitos y lo utilizamos mucho para cocinar, ¿no? Para nuestros platillos. Además de su particular aroma, pues también lo convierte en un buen ingrediente a la hora de fabricar perfumes. Hay gente que fabrica jabones, cosméticos también. De hecho tiene muchas maravillas, ¿verdad? Les voy a decir cuáles de ellas. Yo lo consumí el año pasado en té y la verdad es que sí hubo un cambio cuando me enfermé de la bacteria antes de que yo supiera que tenía una bacteria, ¿no? Y la verdad que sí, sí me ayudó. Y bueno, lo que no saben todos acerca del tomillo es de que esta hierba también puede traer grandes beneficios para la salud, no solamente para la belleza, ¿no? El tomillo o el timus pertenece a la familia de las lamiáceas. Es la más conocida y utilizada con fines gastronómicos, medicinales y ornamentales, y es el Timus vulgaris. Los antiguos egipcios la utilizaban para realizar, adivinen qué, embalsamientos. Y los griegos y romanos lo utilizaban para purificar templos, para purificar las viviendas, y lo utilizaban como ritual también para los funerales. Actualmente, pues es utilizado con diferentes fines medicinales y es una de las hierbas que puedes incluir pues en tu dieta, ¿no? El timus, el thyme, el tomillo es el principal ingrediente activo del tomillo, es el timol, y ese es el que te ayuda a mejorar tus defensas. Si tú tienes las defensas bajas, pues no dudes en consumir el tomillo, porque este compuesto tiene una gran variedad de efectos sobre el funcionamiento del organismo y entre ellos mejora las defensas contra agentes dañinos. Distintas investigaciones encontraron que esto es posible gracias a su acción antifúngica, antiviral y antibacteriana. También te ayuda a combatir la caída del cabello, así que si tú sientes que te está cayendo mucho el cabello, pues el tomillo te puede ayudar a tratar la alopecia areata, es decir, la pérdida repentina de cabello en una o varias zonas de la cabeza. Y puedes hacer una preparación hirviendo en agua una cucharadita de tomillo, una cucharadita de romero y otra de cedro. Así que pon atención, una cucharada de tomillo, otra de romero y otra de cedro. Va, anótalo ahí por si quieres hacer ahí esta infusión para tu cabello, ¿no? O si quieres hacer tu propio champú. Luego vas a colarla, ya una vez de que esté hervida el agua con estas hierbas, lo vas a colar, vas a dejar que enfríe y lo vas a aplicar sobre el cuero cabelludo a medida que tú vas realizando algunos masajes en tu cuero cabelludo. También te ayuda a mejorar la respiración. Tal vez se trata de su uso medicinal más antiguo debido a que el tomillo posee sustancias antiinflamatorias y propiedades expectorantes. Algunos estudios lo relacionaron con beneficios para quienes padecen de bronquitis, quien padece de asma, congestión o gripe, ya que previene el desarrollo microbiano que provocan estas enfermedades. Y pues para aprovecharlo puedes beberlo en algún té o hacer baños al vapor, ¿no? También te ayuda en la salud bucal por ser rico en timol, que ya les comenté, pues es un antiséptico natural. Enjuagarse la boca con una infusión de tomillo, con un tecito, ya con agua pues tibia, todos los días si tú te enjuagas la boca con el té de tomillo, te va a ayudar a evitar el mal aliento y otros problemas bucales como infecciones. Y ese compuesto también se utiliza junto a otra sustancia química llamada clorhexidina, que es como un barniz dental para prevenir las caries. Además, su aceite se usa en enjuagues bucales y linimentos para matar todos los gérmenes. Para el acné también es bueno. El tomillo tiene un poderoso efecto antiséptico y antibiótico, útil para eliminar las bacterias en la piel que causan el acné y así decirle adiós a los molestos barros y espinillas. Algunos estudios incluso señalaron que sería más efectivo que el peróxido de benzoilo, el activo más común de los tratamientos contra esta enfermedad. También la dispraxia es un trastorno motriz que se manifiesta como lentitud o dificultad para hacer acciones tan simples como atarse los cordones de los zapatos. Esto se llama dispraxia, ¿ok? Y existe evidencia que relaciona el aceite de tomillo combinado con el aceite de onagra y el de pescado y dosis de vitamina E, que con esto te ayuda a mejorar en esta afección, especialmente en los niños que la padecen. Sin embargo, pues son necesarios más estudios, ¿no?, en los que no se involucren otras hierbas para saber si realmente el tomillo es el responsable o no, o toda la combinación. También te ayuda a controlar el apetito si estás pasando por una temporada en la que no te provoca comer nada porque estuviste enfermo o tuviste anemia o te sientes débil. El tomillo puede ayudarte. Esto se debe a que estimula el apetito a partir de estimular la producción de jugos gástricos, y también puede tener en cuenta esto si lo que buscas es no comer de más. O sea, si no te da hambre, te ayuda, y si te da demasiada hambre, también te ayuda. O sea, te nivela, no te regula esa ansiedad. También te ayuda para la buena circulación. El tomillo pues es rico en hierro. 100 gramos de tomillo ofrecen el 20% del consumo diario recomendado del hierro. Y en otros minerales esenciales que favorecen la circulación sanguínea y así la oxigenación de los órganos. Esto se debe a que estimula la producción de glóbulos rojos y también posee magnesio y potasio, que se asocian a niveles bajos de la presión arterial. Hay que tener precauciones también, así como tiene todos estos beneficios, pues no existen muchas referencias sobre los efectos perjudiciales del tomillo, aunque en exceso puede provocar algún daño gastrointestinal, así que tener mucho cuidado. Como con cualquier otra hierba y suplemento, los especialistas lo recomiendan consultar a un profesional para saber si se puede interferir con algún medicamento que estés tomando, y tampoco se recomienda para las mujeres embarazadas o en estado de lactancia. Y bueno, pues ahí está esta información, este artículo pues está muy interesante, sobre todos los beneficios que tiene, así que ustedes pueden buscar ahí en Google qué usos medicinales tiene el tomillo, tal vez les ayuda para algo que ustedes están padeciendo. A mí me gustaría saber si se puede incluir en los jugos, voy a investigarles eso posteriormente. porque pues para mí si se puede sería ideal, pero si no se puede tal vez tenga algún agente tóxico, ¿verdad? Que al estar fresco, no sé, pueda causar daño, así que pues todavía pues me gustaría investigar un poquito más acerca de ello, a ver qué pasa, ¿no? Y si dicen que sí se puede agregar en los jugos, pues ya les avisaré, ¿no? Y lo agregaré en los míos y ya les diré pues qué reacciones tuvo conmigo. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora vamos a pasar directamente al nuevo segmento de Encuentros Existenciales con ayuda del libro de Un Curso de Milagros. Así que también tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 42 minutos, vamos a comenzar este segmento de Encuentros Existenciales y vamos a continuar con el libro de Un Curso de Milagros en el capítulo 24 que nos habla sobre el deseo de ser especial, y hoy vámonos al apartado número 6, ¿cómo escaparse del miedo? ¿Cómo le haces tú para escaparte del miedo cuando tienes mucho miedo? Supongamos que estás en la noche, está todo oscuro, tienes miedo, ¿qué haces? Dices, pues prendo la luz y ya se me quita el miedo, ¿no? O tienes una pesadilla y pues dentro de la pesadilla en tus sueños te sientes muy mal, pero te despiertas y dices, ya me desperté, entonces ya me escapé del miedo, ¿no? O no sé, tienes alguna presentación, te da miedo, tienes nervios y pues ya, una vez que haces la presentación se te quita, ¿no? Pero bueno, ¿cómo escaparse realmente del miedo? Eso es lo que humanamente pues hacemos nosotros, ¿no? O es como reaccionamos ante ese tipo de miedos. Pero el día de ayer hablamos sobre el Cristo en ti, hablamos que está en cada uno de nosotros, y hoy está muy relacionado pues también al apartado anterior de cómo escaparse del miedo, porque nos dice que el mundo se aquieta, el mundo se pone tranquilo ante la santidad de nuestro hermano, ante la impecabilidad de nuestro hermano. Cuando nosotros ya nos vemos totalmente en ellos. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos moleste de nadie más y podemos realmente proyectarnos sin ningún miedo, sin ningún defecto, entre comillas, pues es ahí cuando podemos estar tranquilos y quietos, ¿no? Por eso nos dice este apartado que el mundo se aquieta ante la santidad de tu hermano y la paz desciende sobre él dulcemente y con una bendición tan completa que desaparece todo vestigio de conflicto que pudiera acecharte en la oscuridad de la noche. Qué bonito, ¿verdad? Sería que realmente pudiéramos contemplar a todo el mundo con esta santidad, que pudiéramos aquietar pues nuestro momento gracias al contemplar pues la santidad que hay en nuestros hermanos, la santidad de cada una de las personas que están en el mundo y que están en nuestro mundo, ¿no? Porque parece que estamos en un mundo diferente al de los demás. A veces uno dice, ah, estoy tan enojado, estoy tan triste, estoy tan desesperada, angustiada, que parece que vivo en otro mundo que no es en el que los demás viven. Y no es cierto, simplemente que estamos pues transformando nuestro mundo a través de nuestros pensamientos. Le estamos dando un significado pues que nos hace sentir de esa manera, que nos hace creer que realmente la vida es de esa forma en cómo nosotros la estamos presenciando. Pero realmente lo que está sucediendo es que estamos atados al miedo y creemos que realmente el miedo es el que nos mueve pues a todos. Pensamos, ah, sí, tener un poquito de miedo pues no nos hace daño a nadie. ¿Y por qué no decimos, a ver, estar en total plenitud pues no nos hace daño a nadie? ¿Por qué no pensamos de esa manera y nos quedamos o nos conformamos con un poquito de alegría, con un poquito de paz, con un poquito de tranquilidad? Y decimos, está bien, con que tenga unos 2 minutos de paz durante mi día, con eso ya es más que suficiente. ¿Por qué nos conformamos con tan poco? Hay gente que medita y dice, cuando estoy meditando me desconecto de todo, disfruto de este momento con el todo. Y una vez que dejas de meditar, dices, ay, bueno, ya, vuelvo a la realidad. No sé, que volvamos a la realidad. Podemos mantenernos en ese estado meditativo y al mismo tiempo interactuar en este mundo sin perjudicarnos, ¿no? Sin perjudicar nuestros pensamientos. Claro que se puede. Hay gente que puede con todo esto y mucho más, ¿no? Y que puede aparte aconsejar a la gente. Desafortunadamente, a veces, pues, nos creemos tanto en nuestro papel, le creemos tanto al ego, que pues no nos damos cuenta que nos estamos afectando y nos estamos apegando más al ego. Y el apegarnos al ego pues nos hace apegarnos a las cosas, a las personas, a nuestros recuerdos. Porque todo lo que les acabo de mencionar pues simplemente son recuerdos, son pensamientos que están en nuestra mente, los cuales llamamos recuerdos. No hay nada en todo el universo que a ti no te pertenezca. No hay nada que Dios haya creado, que Él no haya puesto amorosamente ante ti para que sea tuyo para siempre. Y al reconocer esto, pues podemos caminar por nuestra vida y escuchar a todo lo que se nos diga desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque reconocemos de que todo lo que observamos nos pertenece. ¿Qué nos pertenece? Pues la existencia, porque estamos existiendo aquí. ¿Qué nos pertenece? El poder contemplar el mundo de distintos colores, de distintos matices. ¿Qué nos pertenece? Nos pertenece la paz, nos pertenece el amor, nos pertenece la alegría, la dicha. Porque todo esto es la verdad, es la realidad. Todo lo que viene de Dios viene lleno de amor, viene lleno de dicha. Y todo lo que viene del ego viene lleno de miedo. de separación. El miedo nace de una separación. El único propósito, si es que existe en este mundo, es sanar al Hijo de Dios. Tú eres un Hijo de Dios. La gente que está alrededor tuyo es un Hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y el propósito, el único propósito de este mundo es sanar al Hijo de Dios. Ese es el único propósito que el Espíritu Santo ve en él y por lo tanto es el único que tiene. Hasta que no veas la curación del Hijo como único, que deseas que tanto este mundo como el tiempo y todas las apariencias lleven a cabo, no conocerás al Padre ni te conocerás a ti mismo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a usar al mundo de manera diferente, lo vamos a distorsionar. No lo vamos a ver como realmente es, lo vamos a usar para un propósito distinto del que se tiene. Y si lo utilizamos con otro propósito distinto, pues no nos vamos a poder librar de sus leyes de violencia, de sus leyes de muerte. Pero más de estas leyes, más de todas estas creencias que nosotros tenemos, se nos concede que podemos ver más allá de ello, que podamos ampliar nuestra perspectiva y poder percibir que todo lo que estábamos observando pues no era cierto. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces están soñando algo y dentro del sueño se dan cuenta de que estaban soñando. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Si les ha pasado es muy curioso porque es como si todo de repente se detuviera. Dices, ¡ah! ¡Estoy soñando! Y casi instantáneamente te despiertas. Te despiertas por un segundo y tal vez te vuelves a dormir y vuelves a continuar otro sueño, ¿no? Pero dentro del sueño, darte cuenta que estás soñando, pues entonces todo deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque dices, ¡ah! Esto no es verdad. Y sea lo que sea que estaba soñando, sea bonito, sea una pesadilla, pues deja de tener el significado que le estabas teniendo. Me ha pasado, por eso se los digo. Y entonces se siente como si separara una película y le pusieras pausa y a ver, y dijeras, ah, pues nada, esto es real. Nadie de los personajes que estoy poniendo en mi sueño pues son reales, porque acabo de reconocer que estoy en un sueño. ¿Y qué hacemos? Ah, bueno, pues me voy a despertar, voy a abrir los ojos. Se escucha muy simple, ¿no? Tal vez para algunas personas se despiertan, bueno, se dan cuenta de que están soñando pero no se pueden despertar y ya se puede volver una pesadilla. Hay gente que sueña que está soñando y dentro de ese sueño vuelven a soñar que están soñando y así se va una etapa tras otra etapa, como si fuera las capas de, o las hojas, bueno, las capas de una cebolla, ¿no? Y sigues un sueño tras otro, como la película de Inception, ¿no? Que ya no sabes cuál es la realidad y cuál es el sueño. Así nos pasa a veces. ¿Por qué? Porque estamos totalmente arraigados a nuestras ideas. Creemos tanto en nuestras ideas que si nos dice alguien en el sueño, no, hey, no es cierto, estás soñando. ¿Cómo que estoy soñando? No estoy soñando. Sí, mira, vas a ver a esa persona que ya no está en tu vida presente. Y dices, ah, es cierto. Pero así estamos ahorita despiertos, entre comillas, y no estamos dando cuenta que también estamos soñando cuando estamos fabricando nuestro miedo. Cuando estamos fabricando nuestra angustia, la estamos creando con puras ilusiones, con puros sueños. Y le damos mucha importancia, tal importancia que nos causa mucho miedo. Y preferimos sentir ese miedo conocedor, que dices, tengo miedo por esto, a pensar de que vas a tener miedo y no sabes por qué. Cuando ninguno de los dos es cierto, son ilusiones. Nos da miedo desprendernos del miedo. ¿Cómo la ven? Somos los únicos que tenemos miedo de desprendernos del miedo. cuando desprenderte del miedo te debería de causar tranquilidad, nos debería de causar tranquilidad. Cada cosa que tú ahorita estés interpretando, estés viendo, estés observando, es porque tú lo has elegido de esa manera, tú has elegido verlo de esa manera. Tú decides qué deseas ver. Si tú estás viendo a alguna persona, tú decides si ves su cuerpo o si ves su santidad. Lo que tú elijas es lo que vas a contemplar. ¿Qué estás viendo tú ahorita en tu vida? ¿Cómo te estás viendo? ¿Como un cuerpo te identificas como el cuerpo, como el nombre que eres, como lo que tú realizas, como crees que la gente te ve? ¿O te ves santo, te ves impecable, te ves un ser de luz, un ser amoroso? Como sea que tú te estés viendo, es porque tú estás eligiendo cómo contemplar lo que observas. Y en eso te incluyes tú y incluyes a los demás. Va a haber muchas ocasiones en las que nosotros tengamos la oportunidad, ¿no?, de elegir. Tendrás que elegir a lo largo del tiempo qué es lo que quieres ver, qué es lo que deseas ver, qué es lo que deseas contemplar. ¿Deseas contemplar a tu hermano, a la gente santa, la que deseas contemplar santos, impecables, o lo deseas ver desde otra perspectiva? Muchas veces uno busca la paz en cosas, pues ya sabemos, externas. ¿Y dónde se encuentra tu paz sino en tu santidad? ¿Y dónde está Dios mismo sino en aquella parte de sí que Él ubicó para siempre en la santidad de tu hermano, a fin de que tú pudieras ver la verdad acerca de ti mismo, expuesta por fin en términos que puedes reconocer y comprender? Es muy bonito contemplar a cada persona que está en tu vida desde otra perspectiva, ya no desde nuestros pensamientos humanos y conocedores que ya tenemos, sino verlo realmente en la santidad. Cuando tú dejas de hacer juicios, cuando tú dejas de involucrarte con los deseos del ego, la santidad se manifiesta. Y es ahí cuando de repente la gente empieza a hacer conexión contigo y se empiezan a ver atraídos, atraídas por ti. Y dicen, ¿qué me está pasando, no? Y lo único que está pasando es que se están proyectando, están viendo el amor que tú estás sintiendo por ellos y por ende, pues lo pueden ver porque es tan puro y tan hermoso que no hay manera de que no lo puedan contemplar cuando tú realmente los observas desde su santidad. Traten de ponerlo en práctica, si no pueden con gente que no sean sus familiares cercanos, pues háganlo con su familia cercana, ¿no? Pero cuando tú lo haces con la gente que tal vez ni conocías, porque la acabas de conocer tal vez en un restaurante, en una tienda, en la calle, no sé. Traten de contemplarlo desde los ojos del Espíritu y vean, contemplen la santidad que hay en ellos. Y van a ver el cambio que ellos van a ver, obviamente, porque se van a reconocer, se van a ver en ustedes y ustedes en ellos. La santidad de tu hermano, nos dice el apartado, que es sacramento y bendición para ti. Sus errores no pueden privarlo de la bendición de Dios, ni tampoco a ti que lo ves correctamente. Todo aquello que realmente es, pues no es verdadero, que es falso, va a desvanecerse. Todo lo que es el ego es falsedad, es una ilusión. Entonces alégrate que cuando tú te despiertas, toda falsedad se va con el sueño, porque ya despertaste. Y cuando alguien despierta, se puede dar cuenta de lo que era un sueño, lo que era una ilusión. No te ates a las leyes del ego. No te ates a las leyes del caos. No son necesarias. O dime tú, ¿es necesario que te preocupes? ¿Con preocuparte vas a obtener lo que estás buscando? ¿La respuesta que quieres escuchar? Si tú te preocupas, o si tú te enojas, o si tú te alteras, o si tú lloras, o si tú te pones triste, o si tú te deprimes, o si a ti te da miedo, ¿no? Entonces no le pongas más presión a la falsedad. Reconoce que es un sueño del cual todos podemos despertar, pero para ello nos tenemos que dar cuenta de que es un sueño, que es una ilusión. En el apartado se nos dice que persigamos dos metas, y una de ellas es que ¿cómo lo explico? Es de que no veas pues la falsedad, que no la sigas trayendo contigo. Si ya sabes que es falso, si ya sabes que es una ilusión, que ya no la valores. Ten un poco de buena voluntad, ¿no? Para que digas, ok, esta carga que estoy cargando, valga la redundancia, causa en mí pues un agotamiento tan fuerte que no puedo avanzar. Entonces ten esa voluntad de decir, ok, la voy a soltar. Es demasiado pesada para ti. Dios no te ha dado esas cargas para que tú las tengas contigo. Él te provee los medios para que te deshagas de esas cargas, para que te des cuenta de, hey, y no son necesarias, nos dice todos los días. Hey, no es necesario que te enojes. Ey, no es necesario que te estreses. Ey, no es necesario que planifiques lo que tienes que hacer. Fluye con la vida, independientemente de lo planees o no lo planees, la vida te va a llevar por donde te tiene que llevar. Y si no has visto las cosas que tienes que ver, te las va a volver a poner. No es un karma. Es cómo se fluye en la vida. Vamos por nuestra vida a tientas, ¿no? Así como que, ay, doy un paso, no le doy, me da miedo, ay, choqué con esto. O sea, vamos temiendo cada paso que damos, no estamos seguros de las palabras que decimos, vamos inseguros por la vida. ¿Por qué? Porque tenemos tantas ideas en nuestra mente que nos hacen pensar que las cosas pues son diferentes y que deberían de ser diferentes. Hoy vamos a escuchar claramente la voz de aquel que sabe todo. Y vamos a recordar que los juicios nos van a llevar al miedo, pero al desprendernos de los juicios nos van a llevar a la tranquilidad. No hay conflicto en tu vida que tú no puedas solucionar. Independientemente de lo que sea, lo que creas que hayas hecho o que no hayas hecho, con tu familia, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus vecinos, no hay ningún conflicto que no se pueda solucionar. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces que no existe conflicto alguno en tu vida, todo se desvanece. Ya no ves a un jefe, ya no ves a un familiar, ya no ves a un vecino, ya no ves a un problema entre todo esto. Es la santidad. Y en la santidad no puede haber conflicto, en la santidad no puede haber problema, en la santidad no puede haber ningún miedo. Los medios se te han otorgado, los medios están ahí, tú sabes si los utilizas o no. Hoy puedes aquietarte por un instante, escuchar su voz y relajarte y decir, ok, te escucho, estoy despierto, estoy despierta para escuchar lo que necesito escuchar. Pero para eso, lo que no voy a escuchar son los juicios y a mi ego. Y bueno, vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 185 y nos dice: deseo la paz de Dios. Deseo la paz de Dios. ¿Tú la deseas? Mi perrita dice que sí. Ella sigue durmiendo, roncando y escuchando. Y bueno, pues decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Deseo la paz de Dios. Si pudieras decirlas de corazón, aunque solo fuera por un instante, jamás volverías a sentir pesar alguno, en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del cielo. El recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado y la resurrección de toda la creación plenamente reconocida. No hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse. Ya no podría entretenerse con sueños o creer que él mismo es un sueño. No podría inventar un infierno y creer que es real. Desea la paz de Dios y se le concede. Eso es todo lo que desea y todo lo que recibirá. Son muchos los que han dicho esas palabras, pero ciertamente son muy pocos los que las han dicho de todo corazón. Entonces, hay que decir estas palabras de todo corazón. Deseo la paz de Dios. Dilas en este instante, dilas en los instantes que tú creas que sean necesarios. Y de esta manera vamos a dejar de engañarnos. No vamos a dejar que las ilusiones ocupen este lugar, porque este lugar es santo. Desear la paz de todo corazón y desear la paz de Dios es renunciar a todos los sueños, a todos los juicios, a todas las ilusiones. Nadie que diga esas palabras de todo corazón desea ilusiones o busca la manera de obtenerlas. Hoy vamos a dedicar nuestra práctica a reconocer que nuestras palabras son sinceras. Deseamos la paz de Dios. Estas palabras nos hacen despertar y darnos cuenta que no necesitamos de otros sueños, que no necesitamos de otras pesadillas, esas ilusiones. Hoy vamos a dedicar las sesiones de práctica a escudriñar minuciosamente nuestra mente para descubrir los sueños que todavía anhelas. ¿Qué sueños? Tal vez quieres más dinero, tal vez quieres un trabajo, quieres que no tengas algo que tienes, o quieres lo contrario, ¿no? Entonces, cualquiera que sea, vamos a liberarnos de todos esos sueños, de todas esas ilusiones que aún perduran en nuestros pensamientos, y vamos a desvanecerla. Hay muchas ilusiones que tal vez las tienes muy ocultas, ahí escondiditas, pero no las has sacado porque tal vez te avergüenzas de ellas. Hoy sácalas, hoy es el momento, este es el instante. Cualquiera que sea, por más que digas, ay, es que esta no, me da mucha pena, ay, no, es que esta me da mucho miedo. Todos son el mismo sueño. Así que saca todo, limpia todo tu mente, tus pensamientos, y libérate de todas las ilusiones. No son necesarias. Y recuerda, a ver, ¿realmente quiero seguir teniendo este pensamiento? ¿Esto es lo que deseo en lugar del cielo y de la paz de Dios? ¿Deseo conservar este recuerdo? ¿Este sueño? No te dejes engañar pensando que lo que estás ahí guardando te hace fuerte o te hace... no sé, o sea, muchas veces uno recuerda y lo mantiene ahí, esos pensamientos. ¿Para qué? Para no perdonar de corazón a los demás. Para recordarse, es que me hizo daño y no, esto no lo voy a sacar de aquí. No es necesario. Es una ilusión. Si te liberas de esa ilusión, podrás sentir la paz, esa paz que fue creada para ti. Dios te la concedió. Es su regalo. Y si tú pides ese don de Dios, se te va a conceder. Cuando un don de Dios ha sido pedido y aceptado por cualquiera, nadie pierde, sino que todos salen ganando. Dios solo da con el propósito de unir. Entonces todos estamos unidos y todos estamos en esta perfecta armonía. Por eso es que hoy vamos a poner en práctica la lección Deseo la paz de Dios. Con esto vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula El camino para el amor. El camino para el amor. Solo cuando estás bien contigo mismo, puedes estar bien con los demás. Solo cuando aprendes a vivir en soledad, puedes vivir una relación. Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar y aceptarte para aceptar, ya que nadie puede dar lo que no tiene dentro de sí. Ninguna relación te dará la paz que tú no tengas en tu interior. Ninguna relación te brindará la felicidad que tú no construyas. Solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle, no te necesito para ser feliz. Solo podemos amar y recibir amor si somos personas autónomas que no necesitan manipular ni controlar a los demás